dulcemente tus labios. Vivimos días increíbles, disfrutamos cada momento. Recuerdos de locuras y aventuras vivirán en mi corazón. Te necesito, mi amor, te necesito junto a mí, y tú bien sabes que estaré a tu lado. Te necesito, mi amor, te necesito junto a mí, y tú bien sabes que estaré a tu lado. Beso dulcemente tus labios, pero pronto te irás de mi lado. Y no soporto siquiera pensarlo, mis ojos de lágrimas se empaparon al saber cómo lo estabas tomando. No, no, no, no. Hoy te recuerdo, mi amor, hoy te recuerdo junto a mí, y tú bien sabes que estaré a tu lado. Hoy te recuerdo, mi amor, hoy te recuerdo junto a mí, y tú bien sabes que estaré a tu lado. Que estaré.